Si nosotros miramos, vivimos en una sociedad en la cual todas las penas se han reemplazado posibles, azotes, vergüenza pública, torturas, trabajos forzados, todas las penas que a lo largo de la historia se han ido utilizando se han reemplazado por una única pena, que es la confiscación del tiempo en un espacio acotado, prisión. Esto es lo único que nos parece sensato hacer con cualquier persona que delinque, es decir, con cualquier persona que transgrede las normas. Y esto hace que de alguna manera podamos identificar, en términos de investigación, personas que delinquen con personas que están presas. No porque sean dos ecuaciones idénticas. Es evidente que muchos delincuentes están fuera, podríamos citar de carrerilla un montón de gente que nos parecería mejor que estuvieran en la cárcel y que sin embargo no solamente no están, sino que no estarán. Y por otra parte hay transgresiones que están sobrecastigadas y que sería más razonable que las personas que estén dentro estuvieran fuera. Pero dado que la transgresión que no se juzga, no se considera delito, sino que sería ya en el plano personal. ¿Qué podemos pensar que esta persona es un delincuente? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo evaluaríamos lo otro? Esto no lo podemos hacer. Podemos atenernos a decir, bueno, en líneas generales trataremos una cosa como equivalente de la otra. Si nosotros seguimos este criterio, nos vamos encontrando con diversos problemas. Uno, el hecho de que en los últimos años se ha incrementado terriblemente el número de personas presas. Es decir, se han, desde las distintas modificaciones del Código Penal, se van haciendo castigos cada vez más severos, y aunque mucha gente piense que la legislación española es suave, es realmente una legislación muy severa que hace que en este momento seamos el país de la Unión Europea con mayor cantidad de presos cada 10.000 habitantes. Tenemos más de 180 presos con cada 10.000 habitantes. Hasta hace unos pocos años era Inglaterra, pero ahora somos nosotros. ¿Y por qué? No es porque aquí se delinca más, sino porque las condenas son más largas. Entonces estamos viviendo en un estado fuertemente punitivo. Pero la punición no es libre de condicionantes de clase social, de condicionantes de género. De hecho, se dice, y todos nosotros sabemos, que se castigan más los delitos de los pobres que los de los ricos. Es aquello del que el que roba en una panadería pues puede tener mucho riesgo de ir a prisión, pero el que vacía la banca y se va con miles de millones, pues no sabemos si darle todavía un premio, le damos un poco de dinero para no desanimar al mercado, porque si no, ¿qué dirían los accionistas, verdad? Es decir, Galeano decía que la prisión es el plan de viviendas que los estados modernos consideran apropiado para la gente pobre. Que las cárceles están llenas de pobres. Wacan escribía el libro sobre las cárceles de la pobreza, y es una cuestión que sabemos que los sectores pobres o los grupos étnicos marginales, por ejemplo, gitanos, inmigrantes, están sobre representados, no tanto porque cometan más delitos o más serios, sino porque esos tipos de pequeños delitos están más castigados que los grandes delitos. Entonces hay una sobrerepresentación. En el caso de las mujeres presas también nos llevamos la palma. No habremos ganado el Festival de la Canción, pero tenemos el mayor número de mujeres presas en proporción al número total de presos de toda la Unión Europea. En España, por cada 100 presos hay 8 mujeres presas, que es mucho si tenemos en cuenta que los otros países tienen bastante menos. Por ejemplo, Francia tiene 3,8 y nosotros 8. Entonces, también nuestras mujeres están sobrecastigadas, están sobrerepresentadas en la cárcel. Pero el problema que yo me planteaba y que me llevó a escribir el libro no era exactamente eso, sino quizá el problema contrario. La pregunta no es tanto, desde mi punto de vista, ¿por qué hay tantas mujeres presas?, sino ¿por qué hay tan pocas? A ver, claro, es decir, que haya 8 cada 100 es mucho si comparamos con los otros países, pero bueno, hay 92 hombres que delinquen por cada 8 mujeres que delinquen. Es decir, esto sí que es hablar del delito masculino, ¿verdad? Es decir, de hecho, las cárceles están llenas de hombres y comparativamente hay muy pocas mujeres presas. Entonces, si nos ponemos a remirar lo que decíamos antes, se nos plantean algunas contradicciones. Si las cárceles, en las cárceles están sobrerepresentados los pobres, tendríamos que estar sobrerepresentadas las mujeres. Somos las 2/3 partes de los pobres del mundo. En España ganamos un 70% de lo que ganan los hombres por el mismo trabajo. Estamos en los trabajos precarios, estamos en los trabajos mal pagados. Y por otra parte, tenemos y asumimos mayor cantidad de cargas familiares. Aquello, si hay una familia compuesta por una persona adulta y varios niños, podríamos apostar, sin necesidad de arriesgar demasiado, que esa persona adulta será la madre y no el padre cuando hay uno solo. Los hogares monoparentales son fundamentalmente madres con niños y no padres con niños. Además, si hay unos ancianos y alguien de la generación siguiente que se ha quedado cuidándolo, casi seguro que es una hija más que un hijo. Una hija, una nuera, una sobrina, cualquier grado de parentesco sirve. Es decir, las mujeres asumimos mayores responsabilidades y tenemos menos recursos económicos. Tenemos muchos menos recursos económicos y tenemos bastante más responsabilidades familiares. ¿Cómo es que delinquimos tan poco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que explica este desnivel o esta desproporción? Bueno, como para todas las preguntas, se han dado todas las explicaciones posibles y la mayor parte de ellas no resultan demasiado convincentes. A lo mejor la quedaré yo tampoco, ¿verdad? Pero para eso estamos, para discutirlas. ¿Cuáles serían las explicaciones? No, es que las mujeres, por nuestro instinto maternal, somos menos agresivas, los hombres por la testosterona, explicaciones biologicistas. Bueno, no queda demasiado claro que no podamos delinquir o cometer maldades. Todas nosotras sabemos que podemos perfectamente ser bastante malas si nos lo proponemos. Y de hecho, hay mujeres que delinquen y algunos delitos serios o muy graves los cometen las mujeres. Quiero decir que nada nos impide en nuestra naturaleza delinquir. Otro tipo de explicación que se ha dado con cierta frecuencia es que la legislación es benévola con las mujeres, entonces no se las acusa tanto, no se les tiene en cuenta. Esto es exactamente lo contrario de lo que pasa. De hecho, ser mujer es un agravante en la mayoría de los delitos, no por mala voluntad de los que juzgan, sino porque como la legislación está pensada para el hombre que delinque, porque son la mayoría, cuando se aplican estos mismos parámetros a la mujer que delinque, resultan distorsionadores. Pondré un ejemplo para que se vea qué es lo que estoy diciendo. En las relaciones de pareja suele haber bastante violencia y bastante agresividad. Sabemos que para las mujeres uno de los factores de riesgo es precisamente la relación con la pareja, que es la que produce una parte importante de las muertes, los asesinatos de mujeres. ¿Cómo mira el Código Penal esto? Lo mira con una mirada que trata de ser ecuánime. Dice, bueno, está bien, pero si el hombre estaba fuera de sí o con ira incontenible, pues esto es un atenuante. O si estaba borracho o si estaba drogado, estos son atenuantes. Claro, ¿qué pasa cuando sucede a la inversa? Cuando sucede a la inversa suele ser el caso de una mujer que ha sido maltratada y que llega el momento que dice, bueno, la única manera de solucionar este problema es con la solución final con respecto al tío, ¿verdad? No estoy recomendando esa solución, pero podemos entender que ante situaciones muy, muy duras haya personas que lo piensen así. ¿Qué hace una mujer en esas circunstancias? Cuando el hombre le está pegando ella trata de pegarle a él o sacar el cuchillo de la cocina, pues ya sabemos cómo termina en ese caso la situación. Terminamos con una concentración por una víctima más de violencia de género. Si la mujer quiere eliminar el problema y sobrevivir, lo que hace normalmente es recurrir a otras cosas. Envenenamiento, las mujeres que cocinan son las que a lo largo de la historia han tenido mayores posibilidades de envenenar, o atacar al hombre cuando está dormido o cuando por cualquier circunstancia no está en condiciones de defender. ¿Cómo mira el Código Penal esto? Esto no es defensa personal. No es defensa personal porque no se produce en el momento del ataque. Entonces, la mujer no tiene el atenuante de decir que actúa en defensa propia, porque la idea del código es la defensa propia del hombre, que si lo atacan contesta con la pelea, pero no la situación de la mujer que recurre a este otro medio. Y como se lo ha pensado y lo ha hecho, es con premeditación, es con alevosía. Con lo cual, los asesinatos de los hombres por la pareja tienen como consecuencia condenas muchísimo más largas que los asesinatos de las mujeres por sus compañeros. Es decir, es el mismo delito, pero mirado desde un punto de vista o un criterio masculino, encontramos con que todos son agravantes. Pasa lo mismo con todo, ¿eh? Cuando la mujer traslada una pequeña cantidad de droga, como ella la que la traslada, no forzosamente es drogadicta, entonces en lugar de tener el atenuante que es para consumo propio, lo que tiene es el agravante de asociación ilícita porque hace para un tercero porque se lo encargaron. En todos los casos, los que se consideran atenuantes son las conductas típicas masculinas y los que se consideran agravantes son las conductas típicas femeninas. Y esto lo vemos en muchísimas circunstancias. La sociedad es especialmente dura con las malas madres. La mujer que abandona a una criatura. Esto es, no solamente es un delito, es además un pecado contra la voluntad divina, es algo contra la naturaleza, es decir, transgrede el orden natural, el orden social, el orden moral. Claro, no es que sea una conducta deseable el abandono de criaturas, pero podríamos preguntarnos dónde estaba el padre. Si en un momento dado, cuando nace la criatura, un poco después, la mujer está sola absolutamente y abandona, ha habido un abandono previo. Alguien tomó parte en la concepción y después se desentendió. Ha habido, además de una maternidad irresponsable, ha habido una paternidad irresponsable también. Pero esto ni siquiera nos planteamos, decir qué pasa o dónde estaba, y por supuesto la ley no se lo plantea. Se castiga y se castiga duramente a la madre que hacía. Y por otra parte, la ley castiga muy duramente también conductas de personas que no han cometido el delito. Es decir, el delito de facilitar o encubrir, el delito entonces de complicidad con una delincuencia. Si se produce, por ejemplo, una violación de una menor o de una persona, se suele castigar prácticamente con la misma pena que al violador a la madre que no lo impidió. Yo incluso en un momento determinado, en un juzgado en Cataluña, no sé al final la resolución cómo fue, pero sé lo que pedía el fiscal, a una muchacha que había sido violada por el padrastro y dos amigos, se pidieron 5 años de condena a cada uno de los 3 violadores y 15 años para la madre, porque no había impedido ninguno de los 3, claro. A ver, no es que sea una actitud deseable una madre que consienta, ni siquiera es seguro si consentía o no consentía, podía realmente evitarlo, era posible, o aunque hubiera podido evitarlo, es lo mismo hacerlo que dejarlo hacer, es decir, es la misma condena, es el mismo castigo. Es decir, ¿por qué se castiga tanto de esta manera? Lo que estoy tratando de señalar es que las madres inadecuadas, las que no cumplen bien sus funciones, las chicas promiscuas o drogadictas, las mujeres que se apartan mucho de su modelo de género, tienen mucho más riesgo de ser encarceladas que los muchachos que tienen ese mismo tipo de conducta. O para decirlo de otra manera, la ley, en lugar de ser más suave con nosotras, es bastante más dura. Si la ley es más dura, si tenemos motivos sobrados para delinquir porque somos más pobres, porque tenemos mayor necesidad de recursos, y no delinquimos, ¿qué es lo que podemos suponer? ¿Qué es lo que pasa? O para decirlo de otra manera, ¿cómo nos arreglamos para sobrevivir en este duro mundo? No solamente manteniendo un techo sobre nuestras cabezas, sino sin faltar gravemente a la ley. Digo manteniendo un techo ante nuestra cabeza porque hay problemas que nos pueden hacer pensar. Por ejemplo, el bolsón de pobreza, uno de los bolsones de pobreza mayores son las mujeres ancianas. Las mujeres ancianas, fundamentalmente las que han sido amas de casa y no han aportado, no han hecho aportes, se encuentran luego con una pensión de viudedad o con una pensión no contributiva, es decir, mínimas. Sin embargo, pese a que tienen ingresos mínimos esos sectores, si nosotros miramos los sin techo, si nosotros miramos los sin hogar, la gente de la calle, predominantemente son hombres. Entonces, conseguimos mantener un techo sobre nuestra cabeza, conseguimos estar en nuestras casas y además sin delinquir. Este sería el problema que me gustaba discutir en el libro. La idea, y no les voy a contar el final como termina la historia porque no es una novela policial, la idea es que si conseguimos no delinquir es porque desarrollamos estrategias alternativas al delito. Que estas estrategias son de utilización preferentemente femenina, porque si las utilizáramos por igual ellos tampoco delinquirían, y por otra parte que estas estrategias son eficaces, es decir, que si no delinquimos es porque optamos por hacer otras cosas y que estas cosas nos permiten sobrevivir sin delinquir en un mundo en el cual una parte mucho mayor de hombres no consiguen sobrevivir sin delinquir y que nosotras sí que lo conseguimos. Bueno, si nos planteamos las cosas en estos términos, tendríamos que plantearnos cuáles son estas estrategias de supervivencia, cómo nos las arreglamos para vivir con tan pocos recursos sin necesidad de caer en conductas delictivas o cayendo en proporción mucho menor. Estamos hablando de estadísticamente, ¿verdad? En esto tendríamos que hablar de estrategias a largo, a mediano y a corto plazo. La estrategia a largo plazo que utilizan las mujeres para mejorar su potencialidad económica, porque en última instancia estamos hablando de esto, es capacitarse, incluso sobrecapacitarse. Sí, algunos estudios hechos en Estados Unidos señalan que una mujer universitaria gana lo mismo que un hombre que tiene solo el bachillerato, y una mujer que tiene el bachillerato gana lo mismo que un hombre que tiene solo estudios primarios. Una de las posibilidades es mandar todo al demonio, decir, pero caramba, qué mundo tan injusto. Pero la otra posibilidad, y es la que están utilizando masivamente las mujeres en todo el mundo, es sobrecapacitarse. Si para ganar un sueldo mínimo hay que estudiar mucho, pues estudia mucho. En la actualidad, las universidades españolas tienen más mujeres que hombres. Hay más mujeres en todos los cursos de capacitación, en los másteres, salvo alguna universidad muy técnica que mantiene todavía más hombres, pero en las cuales incluso se va equilibrando. Hay mayor cantidad de mujeres que llegan al doctorado, es decir, estamos en este camino de superación. Y esto pasa en todo el mundo, ¿eh? También las mujeres islámicas están en la universidad, también en los grupos étnicos, en el tercer mundo, en todas partes las mujeres están tratando de capacitarse mucho para conseguir trabajos un poco mejores. Pero además de eso, hay otras estrategias. Una vez que tienen la capacitación o el título, que en ese estamos, y que es uno de los elementos que desde mi punto de vista hace irreversible con los logros femeninos, porque las mujeres han avanzado tanto en el camino de su formación que ya no pueden retroceder a los niveles anteriores. Es algo que hemos adquirido, capacidad de discurso, capacidad de análisis, capacidad de trabajar con los distintos materiales. Una vez que pasa esto, puede venir cosas tales como la crisis, ¿verdad? Y si viene la crisis, nos encontramos que tengas la titulación que tengas, pues no hay trabajo. En esas condiciones, los chicos suelen decir, pues yo esperaré hasta que yo no tenga un trabajo, ¿de acuerdo? Si yo he estudiado de arqueólogo, yo quiero trabajar de arqueólogo. Las chicas normalmente no se lo plantean así. Las chicas normalmente piensan, bueno, mientras consigo el trabajo de mis sueños, el que corresponde con mi vocación y mi formación, el que venga. Entonces aceptan trabajos por debajo de su nivel de capacitación, trabajos mal pagados, economía sumergida, el trabajo a tiempo parcial, un montón de trabajos que implican un esfuerzo grande, que tienen salarios chicos, pero que solucionan el problema inmediato de la subsistencia. Esto es otra manera de sobrevivir en este duro mundo. Pero también las mujeres desarrollan otras estrategias con las cuales tenemos una enorme familiaridad y que ni siquiera nos parece que sean estrategias, no pensamos normalmente en ellas, que es como la creación de redes femeninas de apoyo. A ver, nos resulta evidente que si viene una mujer inmigrante, si puede venir porque sus niños se han quedado al cuidado de su madre, ahí hay una red femenina bien clara, ahí lo sabemos. Pero suele funcionar incluso a niveles mucho más pequeños. ¿Cuál de nosotras que somos abuelas no nos hemos quedado alguna vez cuidando a los niños porque la hija o la nuera tenía que trabajar? ¿O adecuamos nuestros horarios para llevarlos, para traerlos de la escuela? Esto es tan frecuente que nos parece absolutamente normal. Esto también lo suelen hacer predominantemente las mujeres. En un congreso que había sobre tercera edad se presentaba una ponencia sobre los abuelos cuidadores, se llamaba la ponencia. Entonces yo, que tenía que irme, me quedé especialmente porque digo, ay, por fin se están haciendo unos estudios de la colaboración con los hombres en el cuidado de los nietos. Y escucho, y todos, absolutamente los datos, todos los datos hablaban de abuelas y no de abuelas. Abuelos. Cuando terminó, le pregunté a la chica, a la investigadora, le digo, pero escucha, ¿por qué has puesto los abuelos si son abuelas? Y por si acaso había alguno que no se sintiera mal. Bueno, no quiero decir de que los abuelos no cuiden mucho, pero quiero decir que evidentemente el nivel de cuidado que hacen los abuelos es menor que el nivel de cuidado que hacen las abuelas. Esto puede funcionar también a niveles más informales todavía. La vecina que compra pan para todas las vecinas de la escalera, o aquello, o la que va a buscar sus niños y busca sus niños y los de la hermana y los de la prima y los del colegio y los trae. Es decir, redes de apoyo que permiten que las madres se puedan manejar en el mercado laboral porque se derivan una parte de sus responsabilidades. Esto funciona y funciona de tal manera, y es tan consustancial de las mujeres estos de formar redes, que, adelantando el tema de prisiones, del cual hablaré un poquito después, en las cárceles de hombres, y son, normalmente hay un módulo de mujeres o una sesión de mujeres, tanto en un lugar como en otro, son atendidos o cuidados por personal técnico y cuidadores, hombres y mujeres. Tanto los hombres como las mujeres dicen que las mujeres tienen mejor trato, el ambiente es menos violento, que el ambiente es más agradable, aquello. Pero cuando llega el momento de elegir, todos optan por las cárceles de hombres. A ver, ¿y esto qué es? No era que las mujeres no generaban problemas, no eran agresivas. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Por supuesto, porque se trata de gente que tiene un trabajo en la cárcel. Y la estrategia de los hombres para relacionarse con los empleados, con los encargados del orden, es relacionarse lo menos posible. Si no hay trato, si no se hablan, mejor que mejor. Cada uno en su lugar. pero la estrategia de las presas es completamente diferente. La estrategia de las presas es contar y compartir los problemas y mostrar la foto de la criatura y decir si se puede escribir una carta y si pueden hablar unos minutos más por teléfono, en resumidas cuentas, que las presas procuran constantemente implicar a las personas que están en custodia en una red de relaciones, y esto es mucho más pesado para la persona que trabaja, que se vuelve a su casa cargado con todos los problemas. Entonces, si lo que quieren es trabajar y no generarse problemas, pues es menos problemático tener que separar a dos que se estén dando golpes de tanto en tanto que estar todos los días llenándose la cabeza con los problemas que tienen las mujeres presas. Es decir, redes, constantemente. En términos de grandes crisis sociales, las redes de mujeres han organizado en muchos casos comedores, ollas populares que sirven para dar alimento a barrios enteros, que consisten en la estrategia muy sencilla, es decir, poner en común lo que cada uno tiene para comer y con esto se consigue una comida mejor, más variada, que alcanza para todo, etc. U otras cosas como lo que contaban hoy en las jornadas de las tontinas en África, en el cual las mujeres depositan cada mes una pequeña cantidad de dinero, al cabo del mes una de ellas recibe la totalidad y con esto se evitan créditos bancarios o problemas que no podrían solucionar. Muchísimas formas de ayuda mutua. Bien. Estos son lo que podríamos llamar estrategias a mediano plazo. Pero también existe la posibilidad de utilizar para sobrevivir nuestra condición de mujer. Uy, ¿de qué hablar ahora esta? Ahora ya se va a meter con el trabajo sexual. No, no estaba pensando en eso. Estaba pensando en el matrimonio. ¿Por qué? Si vosotras recordáis, ¿qué es lo que decían vuestras abuelas y a lo mejor vuestras madres? Yo no sé si alguien lo dice todavía, ¿eh? Aquello de que lo que convenía a una chica era hacer un buen matrimonio. ¿Habéis oído esto? ¿Y qué era un buen matrimonio? Era juntarse con un tierno poeta que le diría palabras de amor toda la vida, con alguien que fuera ecologista y que respetara la naturaleza. ¿Qué se entendía por un buen matrimonio? Sencillamente, casarse con alguien que tuviera los recursos económicos suficientes para mantenerla a ella y a sus hijos. Es decir, un intercambio en el cual se prestan servicios domésticos y servicios sexuales a cambio de recursos económicos. Esto ha sido el buen matrimonio tradicional. Bueno, esto no está mucho de moda en la actualidad, entre otras cosas, diría, porque cada vez es más difícil el conseguir estos candidatos dispuestos a solucionar los problemas económicos de por vida, y con mucha más frecuencia lo que tiene que hacer es la mujer cargar con la manutención de los niños y todavía apoyarlo al pobre hombre que está, como decía una amiga mía, dice, pero sin marido, que está sin trabajo, además tuviera que ir a buscar a los niños a la escuela y hacer la compra, ella trabajaba, es que se deprimiría muchísimo. Vale, el marido no se deprimió, pero ella, claro, en los huesos. Pero bueno, este tipo de arreglos se están reemplazando en la actualidad por las bodas. Lo que son ahora de arreglo son fundamentalmente inmigrantes que a través del matrimonio consiguen papeles. Estos son las bodas arregladas en este momento con más frecuencia. La otra posibilidad es el hacer cosas tales como donación de óvulos o alquiler de úteros, donde esto está permitido, que aquí en nuestro país no está permitido. ¿Qué es esto de la donación de óvulos? Bueno, para las técnicas de fecundación in vitro se necesitan donantes de semen y donantes de óvulos. Pero mientras el donante de semen no implica ninguna dificultad, digamos, es una actividad hasta recreativa, en el caso de la donación de óvulos no es lo mismo. Es decir, hay que hacer que coincidan el ciclo hormonal de la mujer donante con el de la mujer receptora, con la cual se sobrehormona. Se trata de esta manera que maduren al mismo tiempo dos o tres óvulos para que tenga más posibilidades, pero para la mujer es un cataclismo hormonal. Es decir, por otra parte implica una intervención quirúrgica, aunque no sea de las graves, y riesgos, es decir, hay casos en los cuales ha habido complicaciones y complicaciones serias. Y por supuesto no es una cuestión agradable. ¿Por qué hacen las mujeres esto? Hacen esto para obtener recursos económicos. Pero cuando todo esto falla, cuando no hay trabajos ni buenos ni malos, cuando no hay posibilidades de recursos y cuando las necesidades económicas son fuertes o puntualmente exigentes, en el momento en que el muchacho iría a una esquina y daría un tirón a un bolso, la muchacha suele elegir ir a una esquina y ofrecer servicios sexuales. Es decir, las mujeres suelen recurrir al trabajo sexual como una opción alternativa al delito. Y cuando nosotros llegamos a esto, después de dar toda la vuelta, todo aquello, una larga investigación, esto me suena de algo, ¿verdad? Claro, cualquiera que haya trabajado con prostitutas sabe que esto es lo que le dicen en la primera media hora de estar conversando con ellas. Dice, bueno, mejor esto que robar, nosotras no somos delincuentes, ¿por qué les molesta a los que hacemos? Mejor esto que delinquir. Más aún, si nosotros vemos los juicios sobre vagancia y sobre prostitución, yo estuve leyendo los de Amsterdam en el siglo XVII. En los juicios ya las prostitutas decían eso, lo vienen diciendo desde hace cientos de años. Es evidentemente que uno solamente escucha lo que está en condiciones de escuchar y lo otro le resbala, y solamente nos damos cuenta cuando llegamos con nuestro propio camino de qué es lo que realmente están diciendo. Ellas están diciendo que en caso de tener que elegir entre delito con el riesgo de ir presa o prostitución, prefieren prostitución en un porcentaje grande de casos, que es el que explica que haya muchas mujeres prostitutas y pocos hombres, además que tienen menos clientela los hombres, pero bueno, tienen menos mercado, y que haya muchos hombres delincuentes y menos mujeres delincuentes, porque para situaciones duras, marginales, para situaciones de crisis, para ellas les resulta una opción mejor. Y aquí nos plantearíamos de nuevo un problema que nos invertiría todo, que para eso están los problemas, para cuestionarnos la certeza. A ver, ¿qué quieres decir, me diría un marcianito que viniera de su planeta, que las mujeres se toman tantísimas molestias con tal de no delinquir, cuando lo único que les amenaza si delinquen es la cárcel? No se trata de azotes, no se trata de pena de muerte, no se trata de se trata de cárcel. Y la cárcel, en la actualidad, en los estados modernos, no implica más sanción que la pérdida de libertad. Son lugares donde se puede estudiar, donde la comida es mala, pero no es malísima, no más mala que lo que sería en un colegio o en un cuartel, es decir, bueno, pues esa comida, aquello a la cual se puede sobrevivir, donde no sufren agresiones. Porque sufren agresiones es un delito que a su vez se castiga, quiero decir que no es aquella imagen. ¿Visteis la película Las Hermanas de la Magdalena? En la cual martirizan terriblemente a las mujeres. Pero bueno, no es el caso. En las cárceles modernas lo habitual es un trato razonable, un trato normal. Si lo único que está en juego es cárcel sí o cárcel no, a ver, lo que sería lógico es que los que se tomaran muchísimas molestias por no ir a la cárcel fueran los hombres. ¿Por qué los hombres van a la cárcel? Pues por esto que ha estudiado también Teresa, que los hombres se manejan más en el espacio público, que las mujeres se suelen manejar en espacios más acotados, se suelen desplazar a menor distancia, viven más tiempo dentro de la casa que los hombres. Recordemos que en tiempo de nuestras abuelas se consideraba de que una mujer decente debía salir poco a la calle. Por eso las mujeres iban a la iglesia, decían, ahí al menos podemos salir, no nos dicen nada. Pero, de hecho, las mujeres están mucho más acostumbradas a manejarse en espacios cerrados que los hombres. Digamos, bueno, los hombres deben huir de la cárcel como del demonio, y a las mujeres pues lo deben considerar un inconveniente, pero les tiene que dar más o menos igual. ¿Por qué las mujeres se toman más molestias para no ir a la cárcel que los hombres? Si me contestáis, yo mientras tanto tomo agua. ¿Perdón? Porque tiene gente dependiente. ¿Por qué más? Porque padecen más la estigmatización que los hombres por asistir a la cárcel. Pensemos, por ejemplo, que en el caso de los hombres existe un modelo de masculinidad que pueden obtener incluso prestigio por haber estado en la cárcel. En la época en que nadie se tatuaba, es decir, hace 20, hace 30 años, los únicos que estaban tatuados eran los presos. ¿Y por qué los presos se tatuaban? No solo porque tenían mucho tiempo, sino porque llevar una muestra, quiere decir, ¿quién se mete conmigo, eh? Yo, malo entre los malos, yo que he estado en la cárcel, a ver quién me tose. Podían obtener cierto prestigio de esto. En cambio, en el caso de la mujer, la transgresión no tiene ningún prestigio, esto es verdad. Pero el eje fundamental es, como señalaron aquí las compañeras, no es lo que hay dentro de la cárcel, sino lo que queda fuera de la cárcel. La cárcel es, de todas las problemas o de todas las soluciones que se pueda dar a los problemas, la que más desestructura los vínculos familiares. Una mujer que va presa pierde el contacto con sus hijos por un tiempo que puede ser muy prolongado, no depende de ella este tiempo, no lo puede compensar con apoyos económicos, porque en la cárcel no se puede ganar dinero, se gana mínimamente. Se transforma ella, que ya tenía problemas, en una carga a su vez para la familia, y tiene que desatender absolutamente sus funciones de cuidado. Puede estar la madre y el padre muriéndose, pero si se está en la cárcel, esto no importa y se sigue estando en la cárcel. Es decir, la cárcel es tremendamente desestructuradora de los vínculos familiares. Pensemos que el 95% de los presos, cuando salen de la cárcel, encuentran que su compañera lo está todavía esperando y que se ha hecho cargo, mientras tanto, de los hijos. Hay casos en los cuales se rompe el vínculo en la cárcel, pero aún cuando se rompa el vínculo, el preso no tiene que preocuparse de qué será de mis hijos, porque si la madre está fuera, la madre ya se cuidará de ellos. En el caso de las mujeres es absolutamente lo contrario. Las relaciones de pareja se deterioran y se rompen muy pronto. Las mujeres presas tienen muy pocas visitas, muchas menos visitas que los hombres presos. Pierden en un porcentaje muy alto la tutela de sus hijos, porque los padres solamente en un 12%, entre un 12 y un 15%, se encarga, si el padre está fuera, del cuidado de los niños. Y si la madre está dentro y el padre no se encarga, depende que haya o no haya abuelos u otras personas para hacerse cargo. Pero de hecho, en muchísimos casos, los hijos de las presas terminan bajo tutela del Estado y pierden incluso la patria potestad. Entonces es un elemento muy, muy desestructurante. Y es un elemento muy desestructurante que funciona en personas que no lo han elegido esto como una opción. En la inmensa mayoría de los casos, luego vamos a ver cuáles son los delitos que más cometen las mujeres, las mujeres tienen un nivel de reincidencia muy, muy bajo, y cometen el 5% de los robos, lo cual está por debajo del 8% que están en la prisión. Quiero decir que tienen menos delitos contra la propiedad, cometen el 7% de los delitos violentos, que casi equipara el número, que es más o menos como las condenas de los hombres, y la inmensa mayoría de los delitos que cometen son contra la salud pública. Es decir, están presas por transporte de droga o venta de droga en pequeñas cantidades. Este delito, que es un delito típico de las mujeres, es un delito absolutamente sobrecastigado. Se pueden dar condenas de 6 a 9 años de cárcel por transportar droga en pequeñas cantidades. Si nosotros pensamos que por lesiones graves son 5 años y por homicidio alrededor entre 10 y 11 según las condiciones, podemos ver que se está equiparando un delito menor con un delito mayor. Bueno, pero las mujeres que cometen esos delitos no se consideran a sí mismas delincuentes. Normalmente ellas se consideran personas normales que han hecho esta opción para ganarse un dinero, para salir de un apuro, porque no les parece especialmente grave. Pero el castigo sí que es especialmente grave. Entonces, estas mujeres no tenían una mentalidad de decir: a mí de la sociedad no me importa nada, yo no, mi grupo familiar al demonio. No, estaban al contrario, pensando: ¿cómo puedo solucionar el problema económico? ¿Cómo puedo pagar la hipoteca de la casa? ¿Cómo puedo solucionar un problema de salud de mi hijo? En el delito, pensando en... Y a partir del delito se quedan sin ese grupo familiar de referencia y con una vida absolutamente desestructurada. Con el agravante que, además, la condena es pública, no pueden evitarles la vergüenza, y la mirada social es mucho más dura con respecto a las mujeres presas que a los hombres presos. Puede decir: bueno, pero a ver, la prostitución no es que sea una solución mucho mejor. Yo, el capítulo que hablaba de esto, lo titulaba "De la sartén a las brasas", ¿verdad? Claro, es decir, ¿cuál es la buena opción? ¿Que te frían o quemarte? Bueno, no es, ninguna de las opciones es demasiado buena. Pero la prostitución tiene ciertas ventajas relativas. Una, que se manejan con mayor autonomía. Pueden estar en esto un tiempo sí y otro no, un horario. Pueden, por otra parte, jugar con la idea que la familia no se enterará, es decir, aquello de tomar un alias para su tiempo de trabajo y, mientras tanto, jugar a ama de casa respetable, entre comillas. Es decir, y por otra parte, la principal ventaja que tiene la prostitución es que es un medio que permite ganar dinero. Es decir, es un trabajo duro, desagradable, peligroso y estigmatizado. Pero, entre los distintos trabajos que están al alcance de las mujeres, sobre todo pensemos cosas tales como un inmigrante sin papeles. No tiene muchas opciones de trabajo, ¿verdad? Las opciones son pocas y son malas. El trabajo sexual resulta una opción un poco mejor que las otras. No sé si esto queda claro. Entonces, entre las estrategias femeninas para evitar delinquir, una de las estrategias es, en casos extremos, el trabajo sexual. A ver, no quiero tampoco dramatizar el trabajo sexual. El trabajo sexual abarca una cantidad de actividades muy amplias. Había una película inglesa de una mujer, una abuela, que para pagar la operación del niño se dedicaba a masturbar tíos. ¿Recordáis la viste la película? Abarca mucho. Puede abarcar muchas posibilidades: teléfono erótico, un montón de cuestiones. Pero en cualquiera de sus manifestaciones, bueno, es una alternativa laboralmente más o menos rentable. Entonces, desde ese punto de vista, lo ven mejor. Lo cual no quiere decir que no tenga costes sociales incluso muy altos. Bien, ¿qué podríamos hacer ante circunstancias de este tipo? Yo creo que sí. Estuviéramos de acuerdo con toda esta argumentación, que ya es mucho decir, es decir, que evidentemente las cosas se pueden interpretar de muchas maneras, y la que yo propongo es un tipo de interpretación posible, veríamos que lo que sería necesario sería actuar desde dos niveles. Uno, conocer y respetar las estrategias que utilizan las mujeres para evitar delinquir, evitando transformar a su vez en delito los que ellas hacen precisamente para no delinquir, con lo cual les complicamos muchísimo más la vida. Es decir, esto es una posibilidad, entonces evitar la criminalización de las actividades estas semi-marginales, que no solamente la prostitución, venta callejera, hay un montón de actividades que están en los márgenes de lo legal que las mujeres suelen realizar y que les va mejor si evitamos criminalizarlo. Pero por otra parte, tratar de que las consecuencias del delito, cuando se produce el delito, y mientras no se rebajen las penas, que ya habría que rebajarlas, pero bien, esto no está en nuestras manos, tratar que no resulten tan desestructuradoras. Existen posibilidades, por ejemplo, de penas alternativas a la cárcel, por ejemplo, prisión domiciliaria, servicios a la comunidad, estrategias de mediación. Bueno, en algunos países como en Francia, estas alternativas se utilizan preferentemente con las mujeres. Aquí lo que yo más conozco es el caso de Cataluña, donde las competencias en materia de derecho penal están transferidas a la Generalitat, quiere decir que pueden manejarse con autonomía, se aplican casi exclusivamente a los hombres. Entonces, cuando yo les decía, pero a ver, ¿cómo es posible que el servicio alternativo, el servicio a la comunidad, cuidado de jardín, ese tipo de cosas, lo estén haciendo solo los presos? Esto es una discriminación con las presas. No, es que tú lo ves todo desde el punto de vista de que las estamos discriminando. No, no, no, no es así. Lo que pasa es que esto, sustitución de pena, no se da individualmente, sino que es por tipo de delito. Y entonces los tipos de delitos para los cuales está previsto reemplazarlo por servicio a comunidad son maltrato doméstico y delitos relacionados con el tráfico, conducción temeraria, con resultado de muerte, porque si no, no estaría en el cárcel, ¿eh? Ese tipo de cuestiones. Entonces, como estos delitos los cometen más los hombres, en la práctica salen los hombres, pero no es por discriminar a las mujeres, es por tipo de delito. Yo lo comentaba eso en un taller con presas, y entonces una presa grandota y corpulenta me dice, no te lo creas, Dolores, no te lo creas, porque yo estoy aquí por maltratar a mi marido y a mí no me han dado pena alternativa, que a mí me dejan aquí adentro. Que también es verdad, porque entonces si hay una o dos penadas que están por ese tipo de delito, no se toman el trabajo de hacer toda la tramitación y de organizar las salidas y los horarios y el transporte y todo aquello que es complicado para una o dos personas, con lo cual no lo podemos creer. Lo que estoy tratando de decir es que si la cárcel no demuestra ser útil para nadie, evidentemente para el caso de las mujeres muchísimo menos. Desestructura la vida y en muchos casos definitivamente, produce cuadros de ansiedad y depresión, y como en las cárceles de mujeres son menores, los equipos de asistencia son también menores y en muchos casos no hay equipos completos de psicólogos, de reeducadores. Entonces lo que se hace, tranquilizantes, ¿eh? Con lo cual estamos ante un cuadro bien grande. Bien, yo podría dejar por aquí y pasar a un poco del debate, pero quisiera solamente decir dos cosillas más. Cuando nosotros hablamos de que el porcentaje de mujeres que delinquen es muy bajo, tenemos que referirnos que en esto hay diferencias por grupos étnicos. No por las diferencias físicas de los grupos étnicos, sino por las diferencias culturales. Por ejemplo, en el caso de los gitanos, las mujeres están sobre representadas en la cárcel. Las mujeres gitanas son el 20% de las presas cuando son el 2% de la población. Es decir, las gitanas delinquen más. ¿Por qué delinquen más? Sencillamente porque en el caso de las familias gitanas, muy compactas, muy solidarias unos con otros, el coste de la prisión es mucho menor. No pierden la tutela de sus hijos, saben que están atendidos y cuidados por la madre, por la hermana, por la cuñada, las van a visitar en toda la tribu, en cada uno de los casos, las esperan, y además, como consideran que robar a un payo o vender droga que finalmente se vende para los payos no es algo que sea vergonzoso moralmente, pues no le genera ningún problema de conciencia. Entonces ellas se esfuerzan mucho menos por no delinquir, y para ellas la opción de la prostitución es mucho peor, porque la opción de la prostitución les haría perder el apoyo de la comunidad, y en cambio la opción del robo o el tráfico de drogas no les hace perder el apoyo de su grupo de pertenencia. Yo, ¿por qué quiero señalar esto? No por hablar bien o mal de los gitanos, sino para demostrar hasta qué punto es independiente de las tendencias femeninas o de un impulso que tengamos en tanto que mujeres, sino para ver cómo depende de las estructuras, los condicionamientos sociales y de los precios que se paguen por cada una de las cosas. Pues bueno, quedamos así y pasamos.